plan de esta casona. El proyecto había sido presentado por María Angélica Alcorta, por la concejal. En ese marco, el directorio, que es una asociación privada a la cual pertenece o pertenecería esta casona o este espacio, este predio, pidió una reunión con los concejales para debatir sobre este proyecto de ordenanza. ¿Qué pasó en el medio? La reunión iba a ser mañana. Previo a eso, comenzaron con la demolición antes de que finalmente esta ordenanza se pudiera aprobar en el Consejo Deliberante. Bueno, para hablar de esto, la tenemos a Agostina García. Ella es miembro del Consejo Municipal de Ambiente, para que nos cuente, porque también están protestando de alguna manera contra lo que están realizando en este sitio. Buenos días, Agos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, sorprendidos también, me imagino, un poco, ¿no?, con esta actitud. Sí, la verdad que escuchaba la introducción y te da risa para no llorar, pero sí. Tremendo, tremendo. Sí, esta es una casona, una demolición de otra casona más, que se van varias, para hacer otro complejo de housing y locales comerciales en una zona residencial, sin estudio de impacto ambiental previo, sin audiencia pública. Sin algún tipo de planificación donde, por ejemplo, dónde van a entrar tantos autos, cuántas casas van a estar dentro del predio, talando árboles y cumpliendo ordenanzas, que es lo que se pide, que en cierta la cantidad del predio se tiene que conservar el 60% del arbolado. Esto obviamente no va a pasar. Uh-huh. Ya sabemos muy bien que cuando vienen los housing talan todo y ponen cuanto más casas entran mejores. Así que, bueno, es el mismo problema que estamos teniendo desde hace ya varios años, destruyendo el patrimonio de nuestra ciudad y además los problemas ambientales que esto trae, ¿no? No olvidemos que Villa Tende está colapsada a nivel de cloacas, los fluidos cloacales están brotando por todos lados. Sí. ¿Dónde terminan estos fluidos cloacales? En nuestro arroyo, donde en las épocas de calor la gente se baña. Y este arroyo termina en el río Estuquía. Así que, bueno, estamos ahí protestando una vez más, pidiéndole explicaciones al Ejecutivo, que no las da, porque no las da. Y cuando uno le reclama, se termina ofendiendo y se retira de la discusión. Entonces, bueno, queremos esto que decían ustedes, volver a reclamar una demolición más, incumpliendo ordenanzas. Mirá, ahora estaban por hacer una ordenanza en particular para esta casona, sí, para que no se demoliera, e igual lo hicieron antes, para que no le pudieran decir nada. Exactamente. Sí, justamente habíamos estado hablando con la concejal, que fue quien presentó este proyecto, y la intención era la protección, conservación, declarándolo patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Bueno, algo que se enteraron de alguna manera este sector privado de este debate, digamos, y previo a haberse sancionado, que encima tuvo una pequeña demora por enfermedad de una de los concejales, y entonces se posterga. En ese movimiento terminan llevando adelante la demolición de este espacio tan importante. Realmente, a ver, no es casual toda esta situación, ¿no? No, está totalmente estudiada y realizada de adrede. Exactamente. ¿Y por qué? Porque para demoler una casona, no es que vas y demoles, tenés que pedir alguna autorización al municipio, y el municipio te la tiene que dar. Y el municipio, o sea, el Ejecutivo en este caso, está yendo en distinta dirección a lo que está yendo el Consejo Deliberante. O sea, ni siquiera están de acuerdo en eso. Le aprobaron una demolición cuando sabían que el Consejo Deliberante estaba buscando cuidar y proteger nuestro patrimonio, y ellos lo hicieron igual, porque lamentablemente, y esto que nos queda a nosotros en claro, que pareciera que están gobernando para un grupo de desarrollistas inmobiliarios y no para la sociedad, porque no creo que ningún ciudadano de Villa Allende prefiera tener más casas, más centros comerciales donde la ciudad no podés estacionar, no podés salir de la ciudad de Villa Allende ni ingresar en horas pico, cuando estás viendo todo el río cloacal pasando por la veredita de tu casa, Entonces no están gobernando para nosotros, están gobernando para un grupo de desarrollistas inmobiliarios. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en claro. Uh-huh. Porque el Consejo Deliberante puede armar ordenanzas de patrimonio para cuidar, para proteger la identidad de Villa Allende, pero si no van en la misma sintonía con el Ejecutivo, no sirve de nada. Porque uh-huh. las ordenanzas están, pero no las cumplen, y el organismo de control que las tiene que hacer cumplir no se está encargando de eso, porque claramente no es una prioridad y no lo quieren hacer. Es tan simple como eso. A mí me gustaría comentarles, en tono a esto del patrimonio cultural del, sí. de la ciudad, lo que nos pasó ayer en la casona de la reducción, en plena reserva, declarada patrimonio histórico cultural de la ciudad de Villa Allende hace ya dos años y medio la ordenanza, pasando motos por encima, totalmente destruida, totalmente grafiteada, sin ningún organismo de control que la cuide o que por lo menos certifique que la van a cuidar. Y cuando vos le decís y te enojas, el señor Mancilla Joffre, es porque no era en un grupo que había que hacerlo, porque además no te prestan ni una reunión, no te avistan, no te responden las notas de informe, te ofendió y se retiró de la conversación. Uh-huh. Díganme ustedes, ¿cómo se construye una ciudad si no hay diálogo? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la ciudad que ellos quieren? Eso habría, me parece, que empezar a preguntarles, ¿qué tipo de ciudad pretenden tener? ¿Cómo vamos a vivir en nuestra ciudad así? Si todo el patrimonio cultural lo están destruyendo para poner más housing, más centros comerciales, ¿qué va a ser? ¿La ciudad de los comercios con las cloacas en la puerta de la casa? No, ya no se puede estar así. La gente ya tiene que empezar, todos tenemos que empezar realmente a cuestionarlo, o tal vez un poco más fuerte, porque en la etapa de diálogo no la brindaron, y cuando la brindaron te dicen sí, sí, sí, pero después hacen totalmente lo contrario. Uh-huh. Y esto es así, no nos brindan soluciones. De hecho, mira lo que pasa ahora: van a reunirse por una casona y aprobaron la demolición tres días antes. Sí, unos días antes. ¿No es una falta de respeto para los mismos concejales que fueron elegidos por el pueblo? ¿De verdad no les parece que ya es como muy obvio lo que están haciendo? Entonces, a mí ya nos empezó a preocupar. Nosotros del Consejo de Ambiente, la verdad que ya estamos bastante preocupados y un tanto molestos en la actitud que está teniendo el Ejecutivo. Uh-huh. Se me viene a la cabeza, Agus, lo que pasó hace algunos años atrás, si no me equivoco, no me acuerdo si fue apenas empezó la pandemia o poquito después de la pandemia. Había una problemática muy parecida con una empresa que, si no mal recuerdo, corregime vos, se llamaba Dixa, que también pretendía y había presentado todo un proyecto de urbanización también en la zona del Golf. Así es, tres torres de 5 pisos aproximadamente. Uh-huh. ¿Estamos hablando de los mismos propietarios? Yo no tengo esa información, uh-huh. pero sabemos que el grupo de desarrollo inmobiliario se mueve en bloques. Uh-huh. O sea que están todos, están moviendo todos en la misma sintonía. O sea, y sabemos muy bien que no lo hacen sin tener ningún tipo de diálogo con el municipio, no. Sí lo tienen al diálogo. Uh-huh. Y esto salió porque se enteraron en ese momento los miembros del Consejo Municipal anterior, porque le avisaron un amigo que tenían trabajando en el Ejecutivo. Si no, nadie se enteraba. Uh-huh. Sí, recuerdo que en ese caso puntualmente esta empresa desarrollista había realizado varios pagos ya al Ejecutivo, a la municipalidad, ¿no? Como que estaba completamente, bueno, terminó con la renuncia o el despido de uno de los del secretario de Obras. De obras privadas, uh-huh. exactamente. Pero la empresa sigue rondando y sondeando el terreno. No es algo que se va a ir para siempre. O sea, recordemos que tenemos las casonas del Golf, uh-huh. que son torres, que todos hemos visto lo que es una montaña de comida, sí. ahora con locales abajo, que cuando llueve se les llena de barro, uh-huh. porque eso es lo que les pasa. Estamos en época de sequía, en eso ellos ahí están teniendo un poco de suerte. ¿Qué va a pasar cuando empieza a llover? Entonces es realmente que no hay ningún tipo de planificación, porque si vos estás viendo en la parte alta, en una ciudad que no tiene cloacas, en eso me parece que tenemos que hacer uh-huh. muchísimo hincapié, hacer tres torres de 5 pisos, es realmente que no está planificando una ciudad con ningún tipo de política ambiental, de nada. O sea, no digo ni 10%, es un 0%. Porque es el sentido común lo que te va a dar. Si en una torre hay 5 pisos, ¿cuántos departamentos van a poner por piso? 3, 4 departamentos. ¿En qué? ¿En un pozo negro? Realmente, y además, teniendo el caso de que la normativa de construcciones que se debe hacer con las sangrías y los pozos negros y demás es del año 85. No, y además está totalmente... No, Agustina, ¿cómo te va? Además está totalmente colapsado, y esto los vecinos lo pueden comprobar, ¿no? En lo que es la zona frente a la Yelka, tanto ahí se ven los camiones, tienen un nombre de desagote. Porque no, ya no, no, se están contaminando las napas, ya hablamos con ingenieros sobre este tema también. Es que es así, mira, nosotros del Consejo de Ambiente empezamos a reclamar, y no, que las obras, que lo que pasaba con el housing del Perú, por ejemplo, tiraba líquidos cloacales sin tratar al arroyo, ¿eh? Descubrieron el arroyo con papel higiénico, que tenían caños directamente. Se hizo todo un acta, y ahí una vez por semana va un camión para vaciar los líquidos cloacales, que antes no iba. Y se lo hizo porque una miembro del Consejo de Ambiente se movió, presentó notas, se hicieron actas, y el director de Ambiente nos dijo, no hay que, o sea, esto va a seguir pasando porque la normativa que los regula al momento de construir es del año 85 y no la modificaron. Y no lo modificaron y siguen aprobando housing, que tenés un housing en Barrio Español, por ejemplo, que tiene 24 casas en 1.300 metros cuadrados, 24 casas de 3 habitaciones. Entonces, no podemos decir que están, en ese sentido, no están gobernando para el ciudadano. Ahí están gobernando para los negocios desarrollistas, claro, para el desarrollo inmobiliario. Y vender una casa en esas condiciones, en predios así, bueno, es una estafa, ¿no? Porque después llega el nuevo propietario al lugar, al cabo de un año ya tiene su pozo negro, sangría cubierta, no llena, no pero por no supuesto forma. Esto sería supuesto, esto es así, y cuando uno construye una zona alta, el que termina afectando van a ser a las partes de las zonas bajas. Chicos, ustedes ven ahí en la puerta de la radio Nexo cómo les pasa el río de mugriento, y dónde termina eso. Termina en el arroyo, lo tenemos filmado. Llamé 2 veces a Seguridad Ciudadana. ¿Ustedes creen que vinieron a hacer la constatación? Pleno centro, díganme a cuántas cuadras estamos de... A 2 cuadras, 3 cuadras, sí. Bueno, sí, muchas veces lo hablamos acá al aire y decimos, y es tal cual, esto que sucede, no son todos los sectores de Villallende. Son todos los sectores, ya no se puede aprobar una vivienda más para construir. Exactamente. Uh-huh. Entonces... Sí. No, preguntarte, volviendo un poco a la zona del golf, si ustedes tienen alguna información de qué pretenden hacer sobre la zona, cómo la pretenden intervenir. Sobre la zona nos han dicho que ese proyecto inmobiliario es para housing con un frente de locales comerciales, que obviamente no es nada oficial porque no hay un proyecto, y si está presentado el proyecto, a nosotros no nos lo han brindado. O sea... Y se le ha hecho una solicitud, ha presentado una nota dirigida a la intendenta que nos explique que, por favor, que el momento de construir, porque obviamente lo van a construir, que respeten las ordenanzas municipales y que se respete lo que se está estableciendo. A ver, de este terreno no puedo tocar más del 40% del arbolado, que sabemos que eso no pasa, porque borran todo el arbolado que hay. Que la Organización Mundial de la Salud establece que para una persona que pueda vivir sanamente tiene que tener 14 metros cuadrados. En Villallende son 7. O sea, la mitad. ¿Qué explicación nos da ante esto? No sé. Ojalá nos responda la nota. ¿Cuándo lo no presentaron? Esta semana. Si no me equivoco, fue el lunes. Y todavía no hay respuesta. ¿Qué acción van a tomar si no hay respuesta del Ejecutivo? Igual, mira, por leyes provinciales y nacionales tienen 10 días hábiles para responder los solicitudes de informe y las notas, y si no lo hacen en 10 días hábiles, tienen que solicitar, enviarnos una nota y pedir una prórroga. esperamos que nos responda. Sinceramente espero que la intendenta y los responsables de esto, que supongo yo que no sé si es el director de obras privadas, no sé si es de servicios públicos, habría que ver quién es el responsable de esto, nos responda. Nos responde, nos brinda una reunión de unos días. Miren, esto fue así, así está, una situación cronológica de los hechos, para también nosotros tratar de entender, porque sinceramente, a uno el no explicar y no brindar un diálogo fluido con un organismo, por ejemplo, el Consejo Municipal de Ambiente, ponele que se presta a malos entendidos. Pero si uno no explica, y encima cuando uno solicita explicaciones, se terminan ofendiendo y se retiran de las mesas de diálogo, pues a mí me da a entender el que, no sé, el que calza otorga. Entonces nosotros estamos en una situación que es como decía el compañero ahí, nosotros está colapsada la ciudad. No creo que alguien, que es lo que le dijimos la vez que tuvimos una reunión, no creo que nadie en la ciudad diga, no, la ciudad está bárbara, no podés ir al centro, no podés estacionar, no podés salir a Córdoba entre las 7:30 y las 9:00 a.m. porque la Padre Lucho está totalmente colapsada, los country no pueden cruzar a los colegios tampoco porque la gente no frena, porque ya tienen embotellamiento, se meten desde la colectora, hay choques en cadena. ¿Cuál es la solución? ¿Seguir haciendo más vivienda? Y a mí me parece que no. La verdad, la lógica me dicta que no, pero no sé ellos cuál será realmente la respuesta de ellos. Ah, una locura. Agostina, te saluda Nico Piña. Volviendo vale. Otro tema, bueno, la demolición, justamente lo decías recién, ¿no? Para que se haga este tipo de demoliciones debe tener una autorización del municipio, que bueno, ¿sí? Eso seguramente lo tuvo, así que el municipio no estaba ajeno a lo que es esto. La pregunta que yo te quería hacer es, para que esto no vuelva a pasar, es cómo es el procedimiento justamente para declarar estos espacios como patrimonio cultural, que no los puedan tocar, porque a ver, si llega un tiempo... Por comentarios que nos han llegado, es que ellos ya sabían que, bueno, esto justamente se iba a declarar patrimonio cultural, ¿no? Entonces, por un tema de especulación, decir, no, yo no quiero que esto, que es la familia, no vamos a dar el apellido, pero es, che, no queremos que esto sea patrimonio cultural porque nosotros la queremos aprovechar y la queremos explotar económicamente, entonces, antes de que se declare patrimonio cultural, la demolemos. Entonces ahí juega con un término legal también, porque al ser una propiedad privada también tiene derecho de hacer, en ese caso, lo que sea, y más con una autorización municipal. La pregunta es, ¿a cuánto tiempo lleva el procedimiento esto para declarar estos espacios como patrimonios culturales para que esto, en las poquísimas casas y espacios estos que están quedando en Villa Allende, lamentablemente no vuelva a suceder? Lamentablemente esto es voluntad política también. Depende de la voluntad realmente que se tenga, porque hemos visto que el Consejo Deliberante, la ordenanza de patrimonio, por ejemplo, la más reciente, que es de los patrimonios de sitios patrimoniales de la Reserva, y llevó su tiempo, pero van sus buenos meses de diálogo, y también da esto que son terrenos privados, pero sepamos también que a pesar de que yo tenga un terreno, por ejemplo, la casa de mis padres en Lomas Este, es una casa, yo no puedo hacer una torre en esa casa, porque tengo una normativa, que es la 3719, que a mí me dice y nos establece, hay un ordenamiento territorial que te establece qué puedes hacer y qué no puedes hacer en ciertas zonas. Entonces nosotros, a pesar de que los terrenos sean privados, hay una normativa que nos rige y nos dice qué podemos hacer, porque si no cada uno haría lo que quisiera y las torres de Dixas se hubieran hecho. Por ejemplo. Entonces, hay un procedimiento legal, hay un procedimiento de acuerdos que eso a veces cuando no hay voluntad política y el gobierno no dice, no, che, pará, lo quiero declarar y lo quiero cuidar porque quiero que mi ciudad tenga una identidad cultural tal, que son las casonas, por ejemplo, las estancias. ¿Por qué Villa Allende era una zona de estancias? Y quiero que eso se permanezca. Bueno, a ver qué hago, qué puedo hacer, pero si el municipio encima te están avisando, che, están por declarar la patrimonio, demolela antes, te apruebo la demolición, claro. Y al final, claro. No están jugando. Porque alguien les avisó que esto se estaba trabajando, ¿no? Dentro del Consejo Deliberante. A vos, se nos va el tiempo de aire. La verdad que vamos a seguir en contacto para seguir, conociendo el avance de esta problemática y qué respuesta da el Ejecutivo. Así que te agradecemos este ratito y este primer contacto, ¿no? Sobre esta problemática puntualmente. Muchísimas gracias a usted por estar siempre en contacto y a disposición. Cuando quieras. Gracias, te mandamos un abrazo grande. Que andes muy bien, hasta luego. Agostina García, del Consejo Municipal de Ambiente, bueno, planteando, ¿no?, la preocupación desde este espacio por la demolición de la casona del golf, en manos privadas, obviamente, que no es menor este dato. Esta casona fue fundada en 1929. Claro. 1929. Previo a esta demolición, en el Consejo Deliberante se estaba trabajando la ordenanza, el proyecto de ordenanza que lo declaraba patrimonio cultural y planteaba la protección y conservación de este espacio. No es un dato menor que previo a los días de debate para aprobarla finalmente, la tiren abajo. ¿No? Acá tengo la ordenanza, la de la 2513. Y bueno, justamente el artículo 2 habla de que este programa tiene por objeto velar por la preservación, conservación, mantenimiento y difusión de los bienes muebles o inmuebles, monumentos, sitios o conjuntos, áreas o lugares de valores o significación cultural, histórica, arquitectónica, urbanística, documental, paisajística o ambiental del ejido de Villa Allende, especialmente cuando sean representativos de una época, de grupos, sectores sociales, de costumbres o manifestaciones comunitarias regionales. Bueno, claramente con las características que estás dando, Cari, esto entraba. El tema de la falla acá, que es el tiempo. Es el tiempo de decir, y por eso Agostino decía, esto es político también, porque es el tiempo de decir, che, bueno, esta casa la queremos declarar patrimonio cultural. Che, pero ¿cuánto tiempo tarda eso? Porque si te tarda un mes en que el consejo se junte a debatir esto y decir, o sea, uno lo ve simple, a lo mejor es mucho más complejo, pero decir, che, esta casa por tal y por tal cosa, que el artículo 2 se agarra absolutamente a todo, por ejemplo, esta casona, es justamente decir, che, bueno, se declara y listo, firmemos y se declara. O sea, sería un día. Bueno. No tanto tiempo, y justamente con este lado político de que se le ha avisado antes, porque la información que tenemos por otro lado es que le llegó una nota a esta familia, no vamos a decir el apellido, pero le llegó a que es de una familia y que por eso automáticamente en 48 horas la tiró abajo. Bueno, mira el tipo de tratamiento, ¿no? Porque recién estábamos hablando de que puede llevar hasta meses algunos tratamientos. Sin embargo, hace 10 días nada más que se presentó este proyecto, que se empezó a trabajar este proyecto y que esta semana se iba a estar aprobando. Claro. Según las voluntades, ¿no? Antes de la votación. Se iba a estar aprobando en 10 días. Ahora, ¿qué pasó en el medio? No lo pudieron tratar porque justamente uno de los concejales, por temas personales, no pudo acudir a la sesión, entonces se postergó para la semana que viene la discusión final que aprobaría esta ordenanza. Ahora, en el medio, este privado le solicita una reunión al Consejo Deliberante y en ese proceso la termina tirando abajo. Una locura, o sea, estuvo armado completamente para que este privado pueda hacer lo que se le cantaba. Y que no es lo único, porque si empezás a conectar con varias cosas, por ejemplo lo de Pharma City, que se estaba habilitando, era porque también tenía una firmita de que puedan poner la cartelería, sí, algún aval por parte del municipio. Acá se da cuenta también las prioridades, ¿no? Che, ¿el Estado? ¿Nosotros? ¿El pueblo? ¿O lo privado? Bueno, que mira, eso es un muy buen aporte. Haciendo paralelismo con PharmaCity. Supuestamente no lo habían aprobado, pero tampoco los multaron cuando pusieron la cartelería, bla, bla, bla, bla, bla. En el medio de que PharmaCity intenta instalarse, pone cartelería, arma local, etcétera, etcétera, se estaba debatiendo paralelamente en el Consejo Deliberante la reducción de las distancias entre las farmacias. ¡Qué casualidad! Y ahora, ¿otra casualidad más? Bueno. Son muchas casualidades. Son muchas casualidades. Fuerte el aplauso para mi querido hermano, el Sergio Galleguillo. Thank you.